Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza El Horcón de mis Mayores. Domingo para ustedes del otro lado del Radio Transistor. Esto es El Horcón de mis Mayores, transmitiendo desde FM San Javier, la 89.3, la radio del pueblo. Estamos acá, hoy vamos a tener efectos, vamos a tener de todas novedades, porque por primera vez en el año, ya es la tercera emisión de este 2025, pero por primera vez en el año puedo venir al estudio. Lo estamos haciendo acá en vivo. Así que, y con las novedades que había prometido en aquel primer programa, hace ya dos semanas o tres, que vamos a tener una charla hoy, por primera vez en todo el ciclo completo, digamos, del año pasado y de este. Vamos a hacer algo un poco diferente. Así que vamos a hablar hoy, estamos emocionados, con Facundo, el Cacu Montenegro. Él es charanguista, pero además lleva adelante toda una cuestión que yo no voy a adelantar tanto porque tampoco sé tanto. Quiero charlarlo con él directamente, que nos cuente. Una cuestión de difusión, lo mismo que hacemos en la segunda parte del Horcón, pero él lo hace con las bandas directamente. Hacen ensamble, juntan músicos, vienen músicos de acá, músicas de allá, y vienen bandas, hacen una peña que se llama La Ensamblera, en donde se ensamblan músicos por un lado y grupos por otro. Ya lo va a contar él bien, más en detalle, porque él es el que sabe, él es el que lo hace. Y un poco conmemorando la fecha, mañana es 24 de marzo, aniversario del golpe cívico-militar del 76, la dictadura del 76. Entonces, hoy vamos a hablar en la primera parte del Horcón de mis Mayores de canciones prohibidas durante la dictadura militar. Así que, bueno, hecha la presentación, voy a pasar los teléfonos ya, aprovechando que tengo este hermoso cartel justo al frente. Teléfono de Radio San Javier, 3544-537-626. Lo repito porque ya me trabé. 3544-537-626. Para que manden mensajes, audio, lo que quieran. Mensajes de aliento, recomendaciones. Todo es válido. Siempre que sea con respeto, acá para el Horcón de mis Mayores. Si quieren pedir canciones o alguna temática, algún autor del cual quieren que hablemos, bueno, no va a ser para hoy, sino para alguna emisión futura, pero todo se acepta y es válido. Mi teléfono personal, 3544-650-371. Bueno, hecha la bienvenida y la presentación, ahora empezamos con el Horcón propiamente dicho. La dictadura cívico-militar que estuvo al frente de la Argentina entre el 76 y el 83 impuso la limitación a las libertades cívicas, a la actividad política, y llevó a cabo un plan de violación de los derechos humanos que produjo la desaparición de 30.000 personas. Eso para empezar nomás, ¿no? En el año 2009, el CONFER, Comité Federal de Radiodifusión, dio a conocer documentos referentes a la censura de la música durante la última dictadura. Más de 200 canciones, por ejemplo, de Luis Alberto Spinetta, Alberto Cortés, Marielena Walsh, Cacho Castaña, Palito Ortega, Camilo VI, Horacio Guaraní, Queen, Pink Floyd, Alfredo Zitarrosa, entre otros, como para ver que no, ahí no había discriminación. Integraban listas negras de lo que no se podía difundir. Los temas censurados llevaban el membrete de la Presidencia de la Nación y el título Cantables cuyas letras se consideran no aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión. El criterio de censura abarcaba un amplio abanico donde se combinaban política, espiritualidad, sexo, amor libre y hasta la prohibición por contener en la letra una palabra inconveniente. Las listas de temas prohibidos incluyen clásicos como Me gusta ese tajo de Spinetta, que interpretaba Pescado Rabioso, por tener connotaciones sexuales, o Ayer no más de Moris y Pipo Lernud, por su melancolía crítica a la sociedad represora de los 60. Algunas prohibiciones son llamativas, como la de la canción de Los Tontos, canción de Los Tontos del grupo bailable Catunga, solo por incluir la palabra tontos. O Cara de Tramposo, Ojos de Atorrante de Cacho Castaña, por la palabra atorrante, que remitía a, bueno, personajes callejeros, ¿no?, que deambulaban en la ciudad buscando diversión y no trabajo o estudio, como quisiera esta gente, ¿no? La Junta Militar confeccionaba y distribuía las listas negras en los medios de comunicación y todos los estamentos del Estado para que los artistas que figuraban en ellas no fueran contratados. Todos los meses se enviaba a las radios la actualización de la nómina de cantables no irradiables. A muchos de estos artistas los empezaron a perseguir y a hostigar para que dejen por completo la actividad. En muchos casos, esa persecución derivó en el exilio. En muchos, en otros casos, la presión externa se tradujo en un repertorio donde los autores, mediante sofisticados giros poéticos, trataban de decir las cosas sin que los censores lo comprendieran, como Alicia en el País, por ejemplo, la canción de Charlie, ¿no?, que, bueno, remite a un cuento, pero en realidad está hablando de las cosas que sucedían. Bueno, los militares para algunas cosas eran muy inteligentes, para otras no tanto. Muchas canciones del folclore fueron prohibidas y nosotros hemos armado una lista un tanto arbitraria, ¿no?, de nuestra propia elección, entre tantas. Vamos a comenzar con Coplera del Prisionero, de Armando Tejada Gómez y Heraclio Catalín Rodríguez, más conocido como Horacio Guaraní. Figura en el documento del CONFER como Estamos Prisioneros. Fue prohibida el 17 de febrero del 78. Sus autores también fueron prohibidos, aunque ambos se encontraban ya en el exilio por las amenazas y ataques que habían sufrido por parte de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, durante el gobierno de Perón. Vamos a escuchar entonces la versión de Horacio Guaraní, Coplera del Prisionero. Dura el miedo. ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? No hay campanario que suene como el río de allá afuera, como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo. Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos, si el incendio va con ellos. No sé, no recuerdo bien qué quería el carcelero. Creo que una copla mía para aguantar el silencio, para aguantar el silencio. compre la suerte al dueño de los candados. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo, y nadie pudo cerrarlo. Regalé una paloma al hijo del carcelero, cuentan que la dejó ir tan solo por ver el vuelo. Qué hermoso va a ser el mundo del hijo del carcelero, del hijo del carcelero. Es cierto, muchos callaron cuando yo fui detenido. Vaya con la diferencia, yo preso ellos sometido, yo preso ellos sometido. Estamos prisioneros, carceleros, estamos prisioneros, carceleros. Todo esto está al pebarrote. Alfredo Zitarrosa se exilió en la Argentina desde su Uruguay natal en el 73, huyendo de la represión de la dictadura que la dictadura militar imponía en su país. Presagio capaz de lo que iba a pasar. Por estos lados, en Argentina, formó su propio grupo de guitarristas con quienes se presentó en muchas ciudades. 3 años después, la dictadura militar argentina lo prohibió y persiguió en Argentina, por lo que emprendió un nuevo exilio, esta vez a España, en donde vivió hasta el 82. Luego de la Guerra de Malvinas, la prohibición de su música, como la de tantos otros, se levantó en Argentina. Se radicó otra vez en Buenos Aires, donde realizó 3 memorables recitales en el Estadio de Obras Sanitarias los primeros días del mes de julio del 83. Casi un año después volvió a su país, donde tuvo una histórica y masiva recepción el 31 de marzo del 84. Bueno, se van a cumplir ya como 41 años. Prontito. La que fue descrita por él mismo como la experiencia más importante de su vida. Vamos a escuchar ahora y vamos a dedicar este tema, se lo vamos a dedicar a Gaby, que es la que ha armado este bloque hace algunos años, cuando teníamos otro programa en Merlo. Gaby Sobrado, que es fanática de Zitarrosa. Se lo voy a dedicar también a Lucas Marino, que vive en La Paz y que también es fanático de Zitarrosa. Así que si no lo está escuchando ahora en vivo, se lo voy a mandar. Aprovecho porque también estamos subiendo estos programas a una plataforma que se llama archive.org. Y bueno, ahí en las plataformas, en las redes mías, voy a compartir también un poco cuáles son los links para escuchar los programas, si lo quieren escuchar en otro momento. Así que bueno, para Gaby, para Lucas, Adagio en mi país, Alfredo Zitarrosa, prohibida el 3 de marzo del 77. País, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que ensueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Thank you.

en los años 60. Tras el golpe de estado del 76 fue incluida en las listas negras del régimen militar y sus discos fueron prohibidos. Mercedes Sosa trató de permanecer en la Argentina pese a las prohibiciones y las amenazas, hasta que en el 78, durante un recital en La Plata, fue cacheada y detenida en el escenario y el público asistente arrestado. Entonces en el 79 se exilió primero en París y luego en Madrid. El exilio fue muy doloroso para Mercedes Sosa y ella ha contado que llegó a pensar hasta en quitarse la vida. Volvió a la Argentina en febrero del 82, poco antes de que la dictadura militar se viera obligada a iniciar el traspaso de poder a un gobierno civil tras la Guerra de las Malvinas. En esa ocasión realizó una serie de recitales históricos a sala repleta en el Teatro Ópera de Buenos Aires, que se convirtieron en un acto cultural contra la dictadura, a la vez que un hecho renovador para la música popular argentina al incluir temas y músicos provenientes de diferentes corrientes musicales como el folclore, el tango y el rock nacional. Vamos a escuchar entonces la versión del disco Mujeres Argentinas de Juana Zurduy, Mercedes Sosa. Valiente que tú, oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz, doña Juana Zurduy. Me enamora la patria en agraz, desvelada recorro su voz. El español no pasará, con mujeres tendrá pelear. Juana Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Durante la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, César Isela, estamos hablando, claro, fue incluido en la lista de censura, al igual que Canción con Todos. La conocen toda, Canción con Todos, ¿no? Es muy famosa. Nos la enseñaron en la escuela muchas veces. No sé, por lo menos yo la conocí en la escuela. Volvió a la Argentina cuando ya había sido elegido democráticamente Alfonsín. Oportunidad en la que brindó un recordado recital en el Estadio Obras Sanitarias. En aquel momento de retornos del exilio, Isela participó en recitales históricos como el que se realiza en Luna Park junto a Horacio Guaraní. Ese recital es magnífico y cada vez que entro en YouTube encuentro archivos nuevos de ese recital. No sé si es del 84, dice acá, no sé si es del 84 o 85. Es fabuloso ese recital de Guaraní. También en el Festival de Cosquín del verano del 84 y los recitales masivos de Obras Sanitarias de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Cantantes también censurados por el régimen militar, ¿no? Y muy cuestionados, obviamente, por todos los gobiernos de derecha de la época, de toda Hispanoamérica. Canción con Todos de Armando Tejada Gómez, otra vez Tejada Gómez censurado, y César Isela. Vamos a escuchar. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Y estallar todas las voces, todas, todas las manos, todas, todas las sangres pueden ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano. Samba de mi Esperanza fue escrita en la década de los 50 por Luis Profili, gran aficionado a la música folclórica y en especial de las zambas. A Profili le gustaban las zambas. Aunque no la llegó a registrar hasta el 64 bajo el seudónimo de Luis Morales. Fue en el Festival de Cosquín del 78 cuando Cafrune, Jorge Cafrune, el negro, el turco, le quiso dar un contenido político mientras la cantaba a petición del público junto a otros temas problemáticos, haciendo caso omiso de la prohibición. Antes de entonarla dijo: aunque no esté en el repertorio autorizado, si mi pueblo me la pide, la voy a cantar. Muy poco tiempo después falleció tras ser atropellado por una camioneta que se dio a la fuga cuando se dirigía en caballo en una travesía que hacía hasta Yapeyú para homenajear a San Martín, ¿no? Un accidente del que aún persisten dudas si pudo ser o no un asesinato político ordenado por la misma dictadura. Claro, está por esta insolencia, ¿no? De cantar la canción La Zamba de mi Esperanza cuando estaba prohibida. Así que vamos a escuchar y terminamos este bloque de temas prohibidos, censurados durante la dictadura, para cerrar Zamba de mi Esperanza en la

mejores y afirmar muy bien la voz. Por mis venas corre sangre de un abuelo guitarrero, buen cantor y vidalero, carrerista y trenzador. Muy bien, estamos otra vez al aire en el Horcón de Mis Mayores y por primera vez vamos a hacer una charla telefónica, en este caso directamente con la ciudad de Buenos Aires, para hablar con Cacu Montenegro, Facundo Montenegro, pero le gusta que le digan Cacu, todo el mundo le dice Cacu. Para que nos cuente un poco de las cuestiones referidas al folclore, claro está, no vamos a meter en su vida íntima, ¿no? Acerca del folclore allá en Buenos Aires. Buenos días, Cacu, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Acá estamos al aire para todo Tras la Sierra, en el aire de Antena. Y para todos lados donde nos estén escuchando por internet, también es un placer tenerte acá compartiendo y sobre todo para hablar de folclore, que es esto que nos gusta y que nos apasiona, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, también te comento desde Neuquén, están escuchando, me consta, mi madre está ahí presente. Qué bien. Así que está llegando a todos lados. Bueno, a veces me escuchan también mi sobrina, mi hermano de Tucumán, mi viejo, así que... Bueno, de norte a sur, pasando por Tras la Sierra, por lo menos ya sabemos que en tres puntos del país nos están escuchando. Sí, bastante federal. Muy federal, claro. Bueno, es una radio así también, que ha tomado una dinámica muy, muy colectiva hace algunos años y que empuja mucho estas cuestiones que se hacen entre varias personas, no individual, y que es algo... es la búsqueda, creemos que es la que mejor nos va a funcionar. Sí, yo creo que sí, porque bueno, nosotros ahora, seguro vamos a charlar un ratito, construimos en otro espacio de la misma manera, y creo que por lo menos de funciona para cada uno y para lo colectivo, eso está bueno, está muy bueno. Hermoso, Cacu. Quiero que me cuentes primero, así como para hacer una introducción, un poco de vos. ¿Sos charanguista? ¿Desde siempre escuchás folclore? ¿Estás en algún grupo? ¿En algunos grupos? Sí. Contame, haceme un pantallazo así de Cacu Montenegro, Cacu Cuervo. Dale, sí. Mira, es re loco cómo me atraviesa a mí la música, o sea, de escuchar de muy chico en mi casa. Generación de los 70, mis viejos, se escuchaba... Lo que acabas de pasar es un es como un recuerdo de yo muy chico y de mis viejos, ¿no? De escuchar a la Negra Sosa en el tocadisco en casa, o no sé, bueno, rock nacional, folclore, como que eso siempre estuvo presente en casa. Cuando yo era chico, yo nací en el 80, o sea, en dictadura, y nada, bueno, la música fue como... No había tele, por supuesto, para la gente más joven. Era parte del sonido de la casa. Y bueno, siempre estuvo muy presente. Pero lo loco es que yo en la música empiezo de... llamémosle de grande, entre comillas. Yo no tenía cercanía de un familiar. Viste que hay gente que por ahí aprende en grupos familiares que se guitarrea o ciertas características de... algún pariente músico. Claro, en la casa, digamos. Claro. Entonces, fue medio casualidad porque yo en ese momento vivía con Urbano, bonaerense, en Banfield. Mi hermano había también arrancado en música y en un momento se compró un charango y lo tenía ahí dando vuelta y vuelta y vuelta y nada. Yo ahí empiezo a indagar un poquito con el charanguito. En un viaje al norte empiezo a viajar, a mochilear, me traigo un bombo y bueno, empecé como a sacar un poquito, yo ya tenía 26 años, empecé como a curiosear y empecé a conocer una persona que daba clase de charango, don Jorge Roldán, que es un charanguista de acá de Buenos Aires, me dio una mano y ahí, bueno, de a poquito fui sumando. Después, bueno, con amigos, en su momento armé un grupito. Después, para seguir un poquito más con algún otro profe, me metí en la UNA, en la Universidad Nacional del Arte, que en su momento era IUNA, donde hago, me anoto en la carrera de folclore, convención de instrumentos criollos. Y ahí estuve, no la terminé la carrera, pero ahí estuve un par de años con un docente que a mí me marcó en aprendizaje y coincidencias de cómo ver la música en su especie. Y bueno, de ahí también conocí otros amigos más, donde armé otro grupo, con ya buscando una identidad en lo musical, y comulgamos con los chicos de construir, hacer folclore, pero con las identidades que tenemos cada uno. Uno venía del rock, otro venía en un grupo de cumbia, pero familia de folclore, familia jujeña. Y entonces agarramos los temas de folclore con esa identidad. Jugábamos y le metíamos cosas de los otros géneros. Es como nada, una idea media particular de lo que teníamos como grupo, pero creo que es como un reflejo de lo que somos, digamos. Todos somos una construcción de un montón de cosas. Entonces, yo por lo menos la música la veo como un decir, como una persona habla. Bueno, también la música es y los temas que uno elige es un decir. Y el cómo hablas y cómo lo gesticulás cuando tenés un diálogo, esto es igual, digamos. Entonces, construimos de las cosas que nos gustan con guiños a otros géneros musicales por ahí. Y a partir de ahí, bueno, empecé ya a dedicarme más al charango. En ese momento yo aprendí al charango y aprendí a bailar folclore. Yo soy porteño, en Buenos Aires hay peña, pero bueno, por ahí no tiene, lo que te decía, esa cotidianeidad de lo familiar, salvo algunos casos con parientes por ahí, que es más común en familias del interior o el resto del país. Nada, como fui encontrando esos espacios. Y hay un mundo en Capital Federal de folclore muy grande. Y bueno, entre baile y charango empecé a recorrer un mundo que me fascinó. Yo, a mí me atraviesa también, encontré un espacio, yo de chico, que salían los pibes a bolichar y qué sé yo, ahí donde vivía, yo no me gustaba, me aburría, pero cuando encontré las peñas, ni bailaba casi, cuando encontré las peñas me volvió loco, me encontré un mundo, encontré mi mundo, digamos. Muchos de los folcloreros nos pasó eso durante la juventud, la adolescencia. Íbamos como siguiendo la manada de amigos, pero nos aburríamos, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, a mí me daba mucha vergüenza bailar, por ejemplo. Y ahora, cuando descubrí el mundo del folclore, nada que ver. Pero bueno, yo creo que es eso. Uno va encontrando también a lo largo de su juventud y qué sé yo, ciertos espacios donde lo transita. Yo es un lugar donde me quedé, o sea, sigo escuchando mucho rock nacional, por supuesto, fui a ver a los Piojos, etcétera, pero me encanta también el folclore, desde escuchar por ahí los clásicos, pero también en ciertos artistas que también proponen algo de tipo, no sé, a mí me encanta mucho desde Melania Pérez o el dúo Orozco Barrientos, por ejemplo. Claro. Que nada, es música cuyana, pero bueno, se corre un toquecito de lo tradicional. Y sí. Y me interesa un montón, porque es parte de cómo me construí yo, o escuchaba lo que construí yo del oído, digamos. Y tiene similitud con la propuesta de este grupo que me comentás, que ustedes le suman la impronta de su manera de expresión, todo eso que me contabas. ¿Cómo se llama ese grupo? Bueno, yo en el grupo que estoy ahora es con uno de los chicos que conocí en la UNA, se llama Gandule. Ya el nombre es un juego de palabras de un capítulo de Los Simpsons, o sea, hasta ese punto mezclamos las cosas. Claro. Con otros chicos que conocí en un ensamble de folclore que voy, nada, nos juntamos de buena onda y de querer hacer algo para nosotros, divertirnos, y si podemos llevarlo y ofrecerlo en algún espacio sería buenísimo. Ese grupito empezó el año pasado. Claro. Yo lo que vengo también trabajando, que hace ya varios años, en un taller de ensamble. Sí. Ahí queríamos llegar también. Sí. Contanos un poco de los ensambles y cómo se van entrecruzando los músicos, las músicas en esos grupos. Y sí, bueno, como me llega lo musical, me llegó el charanguito por primera vez, había un momento hace 6 años atrás, más o menos, donde estaba tocando muy poco, no, estaba sin grupo en ese momento, y estaba buscando un lugar donde poder participar o conocer más músicos. No estaba yendo en la una, que ahí también, al conocer músicos, no sé, te juntás, yo. Y un día vi una publicación en Facebook, que, anécdota graciosa aparte, era un grupo de vecinos del barrio de San Telmo, Barraca, San Cristóbal. Y era gracioso, pues no sé, había una doña que vendía medias, otro que vendía una bicicleta, y ellos y dos chicos que daban un taller de folclore. Y bueno, era cerca de mi casa, le escribí, me dijo uno de los chicos, me contesta, sí, venite, hay un grupo armado, pero queremos armar otro más, ¿te entiendes? Bueno, voy a un espacio cultural que se llamaba El Galeano, ahí en San Telmo, y empiezo a conocer a los profes, que nosotros cariñosamente en el ensamble, en los ensambles le decimos las señas, son Pablo y Bruno, el aseño Pablo y la aseño Bruno le decimos, que nada, son dos personas maravillosas. Como si fueran al jardín. Sí, exactamente, por el trato amoroso que tienen, creo que cariñosamente uno simboliza eso, ¿no? La seño como alguien que ofrece algo con mucho amor, ¿viste? Exacto. Y bueno, ellos estudiaban en la EMPA, venían dando como alguna clase, ellos me contaban, porque yo empiezo como al año de que arranca con este mini tallercito, ahora después te voy a decir en lo que se transforma. Una señora que ellos daban clase, se llama Marta, porque siempre hay que nombrarla a doña Marta, que es la que les dio el empujoncito de que les dio la idea de por qué no hacer un taller de ensamble. Bueno, se animaron, me sumo ese año, los dos grupitos que estábamos trabajando, hacemos una muestra de fin de año cortando la calle, y fue un envión a que, porque los dos grupos trabajaban por separado, pero en un momento hicimos un tema en conjunto. Y encima había un vecino acordeonista que se sumó a tocar con nosotros, y fue una fiesta. Claro, ahí se visibilizó todo lo que pasaba durante el taller, en la calle, habitando el espacio público, y sí. lo pudieron ver desde lo que pasaba, o sea, genial. Sí, y es una construcción colectiva de distintos instrumentos con distintas experiencias. Había gente que nunca había estado en un escenario tocando, y gente que sí, que por ahí alguna vez ya había tenido la suerte de hacerlo. Bueno, eso empieza a crecer, porque al año siguiente tenemos la oportunidad de hacerlo en el Centro Cultural Mercedes Sosa y en San Telmo, que es un espacio hermoso, que bueno, ya no existe más como tal, donde arrancamos el 2020 con los grupos coordinados con los chicos, ya también agregando otros días, y estábamos 2 meses y nos agarra la pandemia. Ahí no sabíamos qué hacer, porque no se podía ir a ningún lado, y empezamos a hacer encuentros virtuales, pero la música con la virtualidad no es muy amiga. No. De tocar al mismo tiempo, bueno, se pudo sostener, los chicos tuvieron mucha cintura todo el año de poder sostenerlo con juntadas virtuales, ejercicios, algún juego, y peñas virtuales, donde preparábamos desde casa un temita cada uno y nos los mostrábamos entre nosotros. Pudimos, por suerte, para fin de año, que ya empezó a liberarse un poco eso, ya con ciertos cuidados, hacer grupos reducidos, el espacio daba para poder hacerlo presencial, teniendo las medidas necesarias, y volvimos a poder hacer alguna peñita en la calle, ahí siempre en el barrio de San Telmo. Cuando volvemos en el 21 ya empezó a crecer cada vez más ensamble. a lo largo del tiempo, también cambiamos de espacios culturales, porque por distintos motivos en la ciudad de Buenos Aires siempre es complicado mantener un espacio así. Hemos estado en la casona cultural, en Balcaz, espacio cultural, ese es un lugar donde acaba de cerrar y queríamos un montón, en el casco histórico cultural. Bueno, hemos transitado siempre por San Telmo, muchos espacios, y ahora somos 7 ensambles. El año pasado se abrió uno nuevo. Yo participo en el ensamble Cumpa, que es de los viernes a las 6:30 de la tarde, pero bueno, hay 3 los jueves, 2 los viernes y 2 los sábados. Lo voy a nombrar porque me van a matar si no vuelva, tengo que volver a empezar. Son Cuyay, Confluencia, Runas, de los jueves. De los viernes Metapue y Cumpa, y de los sábados Simoneta y Unito Mistol. Bueno, ahí saludos para toda la gente de los ensambles. Para que quede claro, entonces, los ensambles son como grupos o agrupaciones de músicos y música en el marco de este taller. ¿Algo así sería? Sí. Todos los años se hace una convocatoria, porque año tras año, viste, hay altas y bajas en cada grupo. Exacto. Pero siempre más allá de la experiencia en la música, vos ofreces con qué instrumento te acercás, podés cantar, bombo, hubo instrumentos que son por ahí no tradicionales dentro del folclore, claro, tipo saxo, claro. Sí, hay armónica, hay bueno, piano, guitarra, charango, bajo, etcétera. Según la disponibilidad de ciertos instrumentos y ciertas características, están los horarios también, ¿no? Claro, y van armando como el rompecabezas ahí de qué le falta todo, este ensamble, qué todo, y así, y lo con los horarios también, me imagino. Claro, sí, todo el trabajo de Pablo y Bruno, que además de coordinar eso instrumentalmente, porque también uno puede venir con un instrumento, no sé, un bajo... y ya hay un bajo en el grupo, claro. Como complicado, muy bajo, y bueno, y eso cuadrarlo con los horarios, etcétera. Claro, todo es un malabarismo, todo un laburazo. Sí, laburazo, que es un montón, que además también traen, los temas se proponen, ya a lo largo del tiempo todos tienen un repertorio bastante amplio, que es propuesto por alguno de los profes, con los arreglos que se pueden realizar, pero también abierto a que uno puede proponer. A las propuestas, ¿sabes? Puede proponer desde un tema hasta un arreglo, y siempre se construye así colectivamente. Está coordinado por la seña, pero nosotros le damos una identidad. Y es impresionante cómo cada grupo tiene una identidad al momento de escucharlo. Y después, bueno, el paso siguiente a esta máquina que empezó a crecer fue autogestionarnos peña. Justo te iba a preguntar eso, desde el taller y desde los ensambles después empezaron a hacer peñas, ¿eso cuándo? ¿Cuando terminó la pandemia? Claro, estando en el patio de Mercedes, del Centro Cultural de Mercedes Sosa, que era muy amplio, empezamos a autogestionar peñas, porque como somos grupos de promedio 15 personas, para las peñas comunes o tradicionales no es tan fácil enchufar por la cuestión de capacidad de sonido, sí. Las cosas que se necesitan de la técnica. Nosotros, como lo usamos para ensayar, nosotros ensayamos con sonido enchufado, la tenemos. Entonces, bueno, claro. Era cuestión de tener los espacios para hacer lo que fuese en un taller común, que es una muestra. Nosotros directamente hacemos peña. Claro. Hacíamos una al año y ahora... cada vez más, porque los grupos empiezan a funcionar y por lo menos intentamos que toquemos 2 o 3 veces al año en peñas propias. Alguna vez nos han invitado a alguna peña a tocar y hemos ido, pero bueno, y además tocar como en una muestra no es lo mismo que hacer una peña que la gente, por ahí que por primera vez toca un instrumento con público, que además uno invita a su familia cuando va a hacer la muestra. Acá viene gente de una peña a bailar y encima hacemos lo posible para compartir el espacio con algún artista invitado. Hemos tenido la suerte de que en estos años hicimos peña donde ha tocado una vez Lipán, otra vez Demi Carabajal, Los Chaza, artistas de acá de Buenos Aires como Pacho Barroso, Vero Marbain, seguro me estoy olvidando un montón montón más. Seguramente. Tito, una banda amiga también de los ensambles. Bandas que se han formado con compañeros de los ensambles que se juntan, así como yo me junté y hice el grupo que estoy armando. Se han por lo menos formado como 10 grupos periféricos a los ensambles. Entonces es un colectivo folclórico impresionante, de mucho laburo desde la organización de la peña, pero también desde la organización de los talleres. A la peña, en principio la trabajaban Pablo y Bruno, pero después, bueno, obviamente desbordado, porque ellos se acompañan a los ensambles, porque ellos tocan con los ensambles a la vez que organizaban la peña, era como complicado. Ahí me sumo yo, y después se suma una compañera más de uno de los ensambles que se llama Cecilia Álvarez, que es una gran laburadora de gestión de las peñas, y nos organizamos entre los cuatro para en lo posible una vez por mes tener una actividad. Este desde peña, sí. Sí, este año ya se hizo la convocatoria. Sí, este año, todos los años suele pasar que, nada, por cuestiones de horario y gente que se baja de los talleres, siempre se abre la convocatoria a los grupos. Que hay gente nueva que ha aparecido y se va reformando, digamos. Claro. Así todos nosotros, sabiendo que hasta que un ensamble esté preparado a tocar, hacemos peñas igual con... puede ser artista invitado, pero hay una modalidad que no quiero spoilear, pero vamos a volver a hacer. Hacemos un sorteo entre todos los ensambles, los participantes del ensamble que quieran tocar en la peña, hacemos un sorteo y armamos grupos por sorteo. Ya lo hicimos una vez y se han mezclado de distintos ensambles, distintos horarios, para armar dos o tres temitas y tocar en vivo. Y es parte, además de la comunión entre los distintos grupos, porque también se da cuando toca un ensamble que vienen los compas de otro ensamble a verlo, claro, a bailar. Es una fiesta muy gratificante para nosotros, donde podemos tocar, podemos bailar, encontrarnos con un montón de gente de un montón de lados. Pues hay gente que sí tiene experiencia, que no, que es del interior, que vive en Buenos Aires, gente que es de Buenos Aires. Y todo esto con una base folclórica. Todo esto con base folclórica, sí. Es maravilloso. Sí, es impresionante. Porque hay gente de otros países. Tenemos compañeros del Perú. Tuvimos compañera que esperemos que vuelvan en algún momento de Francia, que hacen folclore en Francia. Han participado de los grupos tocando el violín y sonaban bien sacheritos. Mirá. Y es impresionante, es hermoso lo que en todos estos años ha pasado en estos grupos, en este ensamble, en esta peña. Lo que ha generado, desde el taller de folclore hasta después el comienzo de un ensamble y después, ahora siete. Siete, y además de la peña, hace 3 años que venimos haciendo y tratando de coordinar giras. Empezó a viajar. Gracias a esta chica Ceci, que tiene el nexo en Claromecó, para un festival, la Sudestada, que se hace allá, poder ir a tocar. Y que Claromecó, Tres Arroyos y González Chávez, han ido 2 ensambles el primer año, y al segundo viajamos 3 ensambles. Tenemos, no sé, como 40, 50 personas viajando, autogestivo todo, porque... más allá de lo que los espacios nos habilitan, desde por ahí de un lugar donde podemos o dormir o estar, el transporte, nada, hacemos rifas, plata de las peñas, de las gorras que hacemos, todo invertirlo para ahí. Acá con el Chato, que es el Chato Rodríguez, a quien agradezco siempre, que es el que está operando. Te escuchamos y estamos emocionados de escuchar lo que contás. Todo lo que sucede a partir del folclore y de toda esta fuerza colectiva entre, bueno, Pablo Bruno, me dijiste los nombres de los profes, la seño. Sí. Y bueno, y todo el laburo de otra gente que se ha sumado, como vos, Ceci, dijiste, la chica, sí, sí, sí, que se ha sumado, me parece maravilloso. Como yo sospechaba, el tiempo iba a volar, ¿no? Sí. Como cuando hablamos también de hacer la charla, ya sabíamos que iba a volar el tiempo. Yo como para finalizar y de paso agradecerte de corazón por haber participado en esta charlita. Es la primera vez que hacemos algo distinto, que tenemos una charla acá en el Horcón de Mis Mayores. Te quería preguntar, aunque también ya sospecho un poco la respuesta, pero y porque tiene algo que ver con lo que pasa acá en el programa. Claro, ¿qué pensás de lo que es la difusión de grupos que por ahí, de grupos de música, de canciones, que por ahí no tienen tanto espacio en otros lugares, que tienen tanto que ver con esto que vos mencionabas de la impronta de cada uno, de alguien que hace folclore en una ciudad, quizá no teniendo ese roce rural que a veces se considera que puede hacer falta, ¿no? Para tocar folclore, pero que sin embargo no es un excluyente a amar y valorar este género que nos gusta tanto. ¿Qué pensás de esto de difundir la música de esta manera? Y mira, para mí yo lo construyo de hace un tiempo es eso, es uno cuando dice lo que piensa, lo dice a través de la palabra normalmente. Esta es una herramienta para mí, para poder decir y hacer. Que decir no solamente alguna idea política, ideológica, que para mí es súper importante, sino también desde la alegría de contar algo. Creo que es mostrarse uno como es, mostrar tu identidad individual y colectiva. Creo que el folclore, como la música en general, es una de las formas. Yo descubrí que a través del folclore tengo una pasión al decir, donde en un lugar que es muy difícil, Buenos Aires tiene espacios y tiene una movida grande, pero también con ciertas trabas de ciertos lugares para poder realizarlo. O sea, los espacios culturales, ya sea para hacer peñas, folclore, etcétera, en Buenos Aires es muy complicado por todas las trabas gubernamentales que hay. La burocracia. Sí, donde cuestiones porque los permisos, que el sonido, que no sé qué, como si estuvieses haciendo algo dañino para el mundo, que es todo lo contrario. Sí, y a veces es casi algo casi familiar, por decirlo, como no... Sí, nosotros hacemos peñas que entre los ensambles, la gente que invitamos de familia, que sé yo, son 100 personas, donde todos vamos con alegría y amor y no queremos ni fastidiar ni a nadie. Pero bueno, siempre eterno acá, hace ya varios años que sucede, ¿no? Que las imposiciones municipales complican todo un poco. Por joder nomás. pero bueno, nosotros vamos a seguir resistiendo y nada, ante las realidades y adversidades, que lo resumo en definitiva, digamos, es un espacio donde nosotros todo el año pasado y mucho tiempo pasamos cosas lindas y feas, acá compartimos y nos cuidamos y nos encontramos. Esa es la idea, yo creo que es venir a un lugar donde podés estar y conocer al otro y nada, y vivir de la felicidad y el encuentro y sostenernos en las malas y abrazarnos en las buenas, digamos. Entonces creo que esta máquina nos desborda, porque en estos 6 años, bueno, quise resumir, pero es un montón de cosas que han pasado y que espero que sigan por muchos años más. Así que estamos muy felices de hacer los talleres, los ensambles y las peñas y las giras. Cacu, desde acá, desde San Javier, tras la sierra, te agradezco esta charla. Espero que sea motivacional para quien la haya escuchado y también le guste el folclore y que sean docentes de música. Son muy buenas como para ideas, muy buenas como para copiar o para mejorar o para intentar copiar, por lo menos, todo lo que motive a que esta música, como yo digo siempre, desde acá, que nos arraiga a nuestra tierra, a nuestro lugar, y no solo a la tierra, sino a la gente que tenemos a nuestro lado, todo es bueno a partir de allí. Así que muchas gracias por tus palabras, por el tiempo que nos has dedicado y por la tarea que llevas adelante. Sí, bueno, cualquier cosa, yo manejo la red de la ensamblera como puedo, pero desde Instagram, sí, y Facebook, que tenemos la ensamblera Peña. La ensamblera o Peña. Los profes que tienen su página personal, que es el Dúo La Veredita. Ahí cualquier cosa que también se necesite entender cómo funcionan y es disparador para en distintos lugares hacer un trabajo parecido, estamos dispuestos a charlar y no hay ningún problema. Creemos que esto, cuanto más se multiplique, mejor, porque como dice la canción, multiplicar es la tarea. Nos pasó en una gira en Punta Indio, en el espacio cultural, que me preguntó y le pasé toda la data posible, porque nosotros queremos que haya más, que no queremos ser los únicos, queremos que esto desborde y que no pare, digamos. Así que cualquier cosita, la ensamblera Peña en Instagram y Facebook, o el dúo La Veredita, ahí nos siguen, nos escriben y nosotros gentilmente contestamos lo que sea. Manda mensajito de Instagram, @ la ensamblera Peña, porque no hay ñe, sí. Peña con i, o dúo La Veredita. Cacu, muchísimas gracias. Nosotros tenemos que cerrar el programa. Vamos a despedir y agradecer a todos los que están del otro lado escuchando. Se viene una hora de folclore con Horacio Guaraní, La Negra Sosa y Jorge Cafrune. Bueno, inevitable para la fecha. Así que nos reencontramos el domingo que viene desde las 11 de la mañana. Estaré seguramente otra vez acá en el estudio. Y de todo corazón, gracias por estar del otro lado. El Horcón de Mis Mayores, Nuestra Raíz Se Vuelve Música. Hasta entonces. Mis dolores me han llorar mi corazón. De mi herencia por mi padre soy hachero, labrador y cosechero de las huellas andador. En el alma llevo el quichua que aprendí de mis mayores, junto a los grandes amores que me ha dado Tata Dios. Que soy santiagueño en mi pago y donde sea, en Vidalón